Atención, atención, habla el capitán. Levar anclas. Desde temprana edad perdí a mis padres. Con la ayuda de algunos conseguí un diploma para mí, un diploma para mí, un diploma para mí, un diploma para mí. Pero no pude ejercer ni trabajo conseguir. Las plazas estaban llenas y yo tuve que partir. Yo tomé una decisión de hacerme a la mar en barco en busca de posición. Horizon, son, son, madre, en un barco yo me voy. Agachadito. Horizon, son, son, en un barco yo me voy. Cuido del oficial, al barco yo me subí. Y decía el capitán, le gritaba a los marineros, si en el barco el polizón a la mar debe de ir. Todo en casa.